salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. Chicos, buenos días a todas y a todos. Hola, sed todas y todos bienvenidos un día más a este programa, a las 7 notas y pico, que ya sabes que sale entre las señales horarias de las 11 de la mañana y las de la 1 del mediodía. Aunque sea hoy, fiesta y todo, día 1 de mayo, día el currante. Que bueno, esta noche fue la noche de Valpurgis, fue la noche de las brujas por excelencia. Y a ellas les vamos a dedicar el programa hoy. a todas las que están entre nosotros y las que nos visitan de vez en cuando y las que no nos visitan nunca, a todas ellas irá dedicado el programa de hoy. Hoy todo lo que va a sonar son todo mujeres cantando ellas solas en grupo, pero hoy todo lo que vas a escuchar es todo femenino. Bueno, pues eso, para todas las brujas que hay por aquí y las que ha habido. Bueno, pues ya como has podido oír, sigo presumiendo de primicia mundial con el Marcelo Blues de Carlos Carli hasta el viernes de la semana que viene, que es cuando sale su disco. Nada, contarte que, bueno, felicitar a mis compis de la radio, porque esto, cada día que llego últimamente encuentro una novedad y todo es favorable. Esto funciona, chicos, a lo mejor. Hoy, como diría mi amigo, mi querido y admirado amigo Charlie, pues eso, hoy va a ser una super sesión. Hoy te voy a poner, ya te dije, todo música de mujeres. Tienes dos formas de contactar. Una es por el teléfono y otra por internet. Hoy me parece que está el servidor colgado, pero bueno, a ver si despierta el Rich y nos lo pone a funcionar. Una es por ahí, por el internet, que aunque esté colgado la emisión por internet, siempre me puedes mandar un correo o lo que quieras. Siempre es en las tres W, el local. Ya ves, tres W, Radio Cuca, las dos letras últimas es la Q y la K, ya sabes, radiocuca.org. Ahí entras y me puedes decir lo que quieras o enviar lo que quieras, hasta incluso MP3 con canciones para que ponga. Esa es una de las maneras, y la otra manera es por el teléfono, ya sabes que es el 985-2981-37. Es que lo miro porque no me acuerdo, pero sí, sí, es ese que te digo todos los días, te lo digo bien. Bueno, pues nada, lo dicho, esto sería, o será, va a ser una super sesión en la que este que te habla se va a callar para, pues eso, durante todo el programa. Si quieres saber alguna canción de las que suenen, pues en ese momento, o más o menos en ese momento que suene, puedes llamar por teléfono, ya sabes, al 298137, y bueno, pues te digo cuál es. Si no, creo que hasta el pico, allá por las 12 y algo, no te voy a cortar más. Bueno, te recordaré la emisora que estás y estas cosas, y nada, en el pico pues te seguiré hablando de las bebidas que debes de dejar de beber. Vuelvo otra vez a hablarte de la leche, y en este caso también no sé quién me mandó un correo cojonudo de Lactimel y del Red Bull. Hay sorpresas, ya verás. Si bebes que algo de eso, yo que tú dejaría de beber tanto la leche como el Lactimel y como el Red Bull. Pero eso va para luego. Luego te explico lo que hay en el pico de las notas. Ahora de momento aquí te quedas ya con toda una serie de mujeres, porque bueno, estas de brujas creo que tienen poco. Hasta luego.

And before you can get up, you got to push the world off your bed. You know what I'm talking about. Or maybe you're down about that phone call. Or maybe that phone call never came, you dig? 'Cause sometimes it be that way. Well, baby, outside things are happening. And ain't nobody got the time nor inclination to stop and listen to your troubles. So I'm gonna give you two choices. Either you crawl back in the bed and pull the world over your head, or start walking. And if you're walking anywhere near me, check yourself. 'Cause this is what you gotta do, Shona. I ain't shucking nor jiving. Walk tall. Better walk tall when met, boy. Baby, that's what I need. Don't ever fall when met, boy, no. 'Cause baby, that I don't need. Gonna walk over this town, yeah. Oh, baby, that's what I need. Ain't gonna ever look down, no. saber. Tá ficando duro te esquecer. Tô disfarçando aqui, arranjando mil coisas pra fazer. Eu já fugi pra não me arrepender. Já tentei não sentir, mas isso não depende do querer. I admit I don't always have to. of the ghost in my head and the spirits in my soul. When I see that looking glass sitting on the shelf, it looks just fine to me, and I wouldn't be nobody else. I was born a penny. I ain't gonna be no dime. Trying to change me is just wasting your time. It's just wasting your time. I'm holding on to this simple life of mine. I was born a penny, and I ain't gonna be no dime. de incorporar. Sí, estás aquí en las 7 notas y pico en Radio Cuca. .org o en el 107.3 de la FM, y estamos en un especial que le estamos dedicando a las brujas. No en vano esta noche fue la noche de Valpurgis. Ya sabes, si quieres alguna canción o saber alguna canción en el momento que está sonando, me llamas al 985 29 81 37 29 81 37 y te digo cuál es. It was the summer I turned 18. We lived in a one-room rundown shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard-pressed. And Mom spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair. She painted my eyes and lips. And I stepped into a satin dancing dress, spit on the side, clean up to my hips. It was red, velvet trim, and it fit me good. Looking glass was a woman where a half-grown kid had stood. Here's your one chance, Vance, don't let me down. Here's your one chance, Vance, don't let me down. Mama dabbed a little bit of perfume on my neck and she kissed my cheek. And I saw the tears well in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack and she looked at me, took a ragged breath, said your claws run off and I'm real sick. Shack. Cause the welfare people came and took the baby. Mama died and I ain't been back. But the wheels of fate that start to turn, and for me there's no way out. It wasn't very long till I knew exactly what my mom's been talking about. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And 1 week later I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Yes, you are. Music me everywhere. Grab your eyes, don't you stop playing. Get funky like a skunk. Do you hear what Brad is saying? Play anything that you wanna, long as you get down, down, down. Thank you.

got it. asidua o asiduo a este programa, ya sabes que esta es la musiquilla la que nos vale como, bueno, de sintonía para la lectura del pico de las siete notas, que como te dije al principio, pues hoy, bueno, va a tratar de varias cosas. Una de ellas, la leche, si recuerdas, hace, no sé, pues, varios programas, no me acuerdo cuántos, te comenté lo de, bueno, que no deberíamos de tomar leche, porque en primer lugar no es leche lo que tomas, y en segundo lugar, bueno, pues es curioso que en los países donde hay osteoporosis es justamente en los países de Occidente, y la gente que toma 4, 5, 6 vasos de leche al día son los que más jodidos están. Qué curioso, ¿no? Se toma la leche para el calcio de los huesos y resulta que luego los que lo toman son los que tienen osteoporosis. Da que pensar, ¿eh? Bueno, pues nada, te leo que la leche, te leo del libro este de Michio Kushi, el libro de la macrobiótica. Y bueno, pues en uno de los apartados que se titula Nutrición Infantil Macrobiótica, te dice que la leche siempre ha servido como eslabón vital entre generaciones. Gracias a la relación madre-hijo del amamantamiento, se pusieron las bases del desarrollo de la inteligencia y la conciencia humanas. Incluso hoy, la larga dependencia entre el recién nacido y la madre estrecha el puente entre ellos y asegura que el niño crezca fuerte y sano. Las investigaciones acumuladas durante los últimos 20 años han probado, más allá de toda duda posible, que la leche de la madre es mejor para el recién nacido. Los niños alimentados con biberón es más fácil que sufran problemas digestivos y diarrea. Tienen disminuida también su inmunidad a las enfermedades y a la infección, y menos probabilidades de sobrevivir los primeros 5 años de su vida con salud. La leche materna es la mejor forma de proteger a los niños de los virus y microbios. Les da una sólida inmunidad contra las infecciones. De acuerdo con Arthur Guyton, MD, notario médico, fisiólogo y autor de Textbook of Medical Physiology, la leche materna contiene anticuerpos específicos que combaten el crecimiento de bacterias y virus indeseables. Leonard J. Mata, en Unikins of Human Milk, dice que la leche de madre protege a los niños contra la rickettsias, o contra las rickettsias, que son o que pueden causar fiebres y el tifus. La polio, virus de la influenza, no tengo ni idea lo que es este, salmonellas, microbios que producen infecciones intestinales, estafilococos, estreptococos y otras infecciones. Además, la inteligencia de los niños puede quedar limitada también por el uso de leche de vaca. Estudios citados en un artículo de no tiene nada que ver con las grabadoras, ¿eh? Whitestone, titulado Biological Specificity of Milk, y publicado por la Liga de la Leche en 1976, han mostrado que los niños alimentados a pecho desarrollan su capacidad de lectura y escritura mejor que sus iguales alimentados con leche de vaca. No es tan difícil entender por qué puede ser esto. Todas las criaturas nacen en diferentes fases de su desarrollo biológico. Por ejemplo, muchas especies de peces pueden nadar y comer inmediatamente tras el nacimiento. Caballos y vacas pueden mantenerse en pie horas después del nacimiento. Los bebés humanos poco más pueden hacer que succionar y dependen totalmente de sus madres durante mucho más tiempo que otros animales. Utilizando como guía el desarrollo de su cerebro, podemos comparar los distintos animales y sus necesidades nutricionales durante su infancia. Al nacer, el cerebro humano está desarrollado aproximadamente un 23%, comparado con el 40% del chimpancé y del gorila. Un cerebro de ternero es

Esta sustancia es generada normalmente por el 98% de los organismos, pero cuando se le suministra externamente por un tiempo prolongado, el cuerpo deja de elaborarla y paulatinamente olvida, entre comillas, que debe hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Sobre todo en personas menores a 14 años. En realidad, surgió como un medicamento para esas pocas personas que no lo elaboraban. Pero ese universo era tan pequeño que el medicamento resultó no rentable. Para hacerlo rentable, se vendió su patente a empresas alimenticias. La Secretaría de Salud obligó a Actimel, la Serenísima, a indicar en su publicidad que el producto no debe consumirse por un tiempo prolongado, y cumplieron, pero en una forma tan sutil que ningún consumidor lo percibe. Por ejemplo, desafío a Actimel, consúmalo durante 14 días o haga de agosto su Actimel. Esa es la publicidad que... Si una madre debe completar la dieta con Actimel, no percibe ningún aviso sobre su inconveniencia y no ve que puede estar haciendo un daño importante al futuro a causa de las manipulaciones publicitarias para impulsar los negocios. Red Bull. Esta bebida está de venta en todos los supermercados de nuestro país. Nuestros hijos la pueden consumir para probarla. Puede ser mortal. Repito, puede ser mortal. El Red Bull fue creado para estimular el cerebro en personas sometidas a un gran esfuerzo físico y en coma de estrés, y nunca para ser consumido como una bebida inocente o refrescante. Red Bull es la bebida energizante que se comercializa a nivel mundial con su eslogan: aumenta la resistencia física, agiliza la capacidad de concentración y la velocidad de reacción, brinda más energía y mejora el estado de ánimo. Todo esto se puede encontrar en una lata de Red Bull, la bebida energética del milenio. Red Bull ha logrado llegar a casi 100 países de todo el mundo. La marca del Toro Rojo tiene como público a jóvenes y deportistas, dos segmentos atractivos que han sido cautivados por el estímulo que causa la bebida. Fue creada por Dietrich Mateschitz, un empresario de origen austriaco que descubrió la bebida por casualidad. Sucedió en un viaje de negocios a Hong Kong, cuando trabajaba para una empresa fabricante de cepillos de dientes. El líquido, basado en una fórmula que contenía cafeína y taurina, causaba furor en ese país. Justamente imaginó un rotundo éxito de esta bebida en Europa, donde todavía no existía el producto, además de ver una oportunidad inmejorable de convertirse en empresario. Pero la verdad de esta bebida es otra. Francia y Dinamarca lo acaban de prohibir por ser un cóctel de muerte debido a sus componentes de vitaminas mezcladas, glucuronolactone, químico altamente peligroso, el cual fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante los años 60 para estimular la moral de las tropas acantonadas en Vietnam, el cual actuaba como una droga alucinógena que calmaba el estrés de la guerra. Pero sus efectos en el organismo fueron tan devastadores que fue descontinuado ante el alto índice de casos de migrañas, tumores cerebrales y enfermedades de hígado que mostraron los soldados que la consumieron. Y a pesar de ello, en la lata de Red Bull aún se lee entre sus componentes glucuronolactone, catalogado médicamente como estimulante. Pero lo que no dice la lata de Red Bull son las consecuencias de su consumo, que obligan a colocar una serie de advertencias. 1. Es peligroso tomarlo si después no haces ejercicio físico, ya que su función energizante acelera el ritmo cardíaco y te puede ocasionar un infarto fulminante. Corres el peligro de sufrir una hemorragia cerebral, debido a que el Red Bull contiene componentes que diluyen la sangre para que el corazón le cueste mucho menos bombear la sangre y así poder hacer un esfuerzo físico con menos agotamiento. 3. está prohibido mezclar el Red Bull con alcohol, porque la mezcla convierte la bebida en una bomba mortal que ataca directamente al hígado, provocando que la zona afectada no se regenere. 4. Uno de los componentes principales de Red Bull es la vitamina B12, utilizada en medicina para recuperar a pacientes que se encuentran en un coma etílico. De aquí, la hipertensión y el estado de excitación en el que te encuentras después de tomarlo, como si estuvieras en estado de embriaguez. 5. El consumo regular de Red Bull desencadena en la aparición de una serie de enfermedades nerviosas y neuronales irreversibles. Conclusión: es una bebida que debería prohibirse, pues se mezcla con alcohol y crea una bomba de tiempo para el cuerpo humano, principalmente entre adolescentes y adultos que carecen de esta información. Ya para acabar, ya que están, volvemos otra vez para las con las brujas, y te digo lo de las brujas porque eso, esta noche ha sido la noche de Valpurgis, que también es conocida como la noche de las brujas. Te digo que la tradición celta señala esta fecha como la transición del invierno a la primavera. La festividad de Beltán o Beltane, en honor a Belenos, dios del fuego, prendiendo hogueras para renovar con el humo de estas los pueblos y a sus habitantes. Esta festividad, al igual que todas las demás, fue luego erradicada con la llegada del cristianismo, para variar, difundiendo ideas como que la noche de Valpurgis es la celebración del cumpleaños de Satanás. De verdad que es que cómo nos engañaron. Bueno, en esta época de transición equinoccial, según la leyenda, es costumbre que se junten las brujas en las inmediaciones de la Sierra de Harz, en concreto en su cima más alta, el Blocksberg, y allí hacer sus reuniones. El origen de la festividad procede de antiguas celebraciones paganas celtas, posiblemente de la época de los vikingos, adorando e invocando a los dioses de la fertilidad la noche del 30 de abril, mezclándose esta celebración nórdica con el Beltane celta. En la antigua Roma, el mes de mayo estaba consagrado a los antepasados. Era un mes en el que en toda Europa y Asia se creía que los aparecidos hacían sus incursiones entre los vivos. Durante la Antigüedad y la Edad Media se perpetúa una gran prohibición. Hay que evitar casarse en mayo, porque durante ese periodo se corre el riesgo de contraer matrimonio con una aparecida o con una mujer embrujada del otro mundo. Con el devenir de los tiempos, la fecha aproximada de la celebración católica de la canonización de la Santa Valpurgis se trasladó del 25 de febrero, que era la fecha de su nacimiento, al 1 de mayo, denominándose Noche de Valpurgis por coincidir la fecha de celebración con el día de Santa Valpurgis en el calendario sueco, debido a que el 1 de mayo del 870 fueron trasladadas sus reliquias. Dicha fecha pasó a ser el día de la celebración de esta santa en algunos calendarios, coincidiendo con el Día del Trabajador. Celebración, dicho sea de paso, de carácter sindical que no tiene nada que ver con la religión ni con la Noche de Brujas. También el día 1 de mayo, pero esto fue de 1776, se creó, o Adam Weishaupt creó, los Illuminati de Baviera, la secta esta que alguna vez os he hablado de ella en el pico. Bueno, pues como bien os dije, esto era todo lo que os traje de pico hoy. Y nada, pues ahora ya dejamos el pico y volvemos otra vez con las brujas. La verdad es que me está gustando mucho el programa de hoy. No sé si se nota la mano femenina o qué, pero me está gustando mucho. Y coincide que, bueno, como iba a ser hoy día uno y tal, pues empecé a preparar un programa de mujeres y me han salido como, yo que sé, pues igual tengo 3 o 4. Entonces, en estos próximos meses, pues cada mes le haremos un, ¿no? Seguramente le haremos un programa al mes a todo con mujeres. Te digo que no, ninguna está repitiendo, o sea, todo lo que ha sonado y todo lo que va a sonar son todas distintas. No hay ninguna canción repetida de ninguna intérprete. Y ya te he dicho, si hoy estamos de super sesión, me vuelvo a callar hasta la orden. Y si quieres saber la canción que está sonando porque te gusta, me llamas al 985-2981-37 o bien en el internet y ahí me dices lo que quieras, ¿vale? Si no, me vuelvo a callar. You don't like that modern music, like to groove a little bit. He's a hot swing traveling man now. See that man with a saxophone, saxophone in his hand. Everybody knows he's a real fan, hot swing traveling man. Dennis is his personal friend. Cheats at poker and always win. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name. Gives him a smile, falls for his game. He's a lovemaker. He's a hot swing traveling man. He's a hot swing. Hot swing traveling man. Hot bop, bebop, confirmation, red top, hot swing traveling man. East Coast, old school, anything but jazz, too, hot swing traveling man. England, Cuba, and Japan, played his horn in every land. He's a heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Lovemaker. He's a hot swing traveling man. He's a hot swing traveling man. around, heartbreaker. Mama, baby, daddy's maybe conversating with the ladies. Cause I missed on my way home. Oh, on my way home. you ever reveal shows me promise or anything real. But I'll bet on the money that I have that you give me enough to come by. Oh, my friends say it's best not to wait. When we kissed, it was already too late. This is easy to. We'll be right back. sorry, sad thing. Not some iridescent, grateful butterfly. I'll resist with defiance, not the valor of a mystic silence. I will fight the dizzy spiral of goodbye. And it's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Please don't say you don't love me. Never dangle any sword above me. With the kind of change that severs me in two. Give me amberizing glasses. Could you slow it down like molasses as I salvage my old self away from you? Oh, it's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Because I have seen insane things, all those grand historic paintings, morning light on polished swords and burnished pride. Anxious smiles encased in whalebone, spines of steel from head to tailbone, cannons poised to blast the turning of the tide. It's a sad and a strange thing. But it's time and I am changing into something good or bad. Well, that's your guess. And my own sovereign nation, dedicated to a transformation, marching on with this target on my chest. Oh yes, it's alright, it's alright, it's alright. Oh, it's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Well, it's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, friends and relatives. Our specialty this evening is Memphis Soul Stew. And we sell so much of this that people wonder what we put in it. So I'm going to tell you right now. To make Memphis Soul Stew, I'm going to need half a teacup of bass. Right now, half a teacup. And I'll give me a pound of fat bass. Drums, cow! las 7 notas y pico en el especial Brujas, Pirujas. Oh, vosotros, pero a mí me ha gustado mucho el programa de hoy. Y digo me ha, porque, bueno, ahora mientras te hablo, pues suenan o están sonando las señales horarias de la una del mediodía, con lo cual hemos acabado el programa. Pero bueno, como siempre, ya sabes que aquí en las siete notas y pico siempre tenemos bola extra, por aquello de del vicio de petacos que tenía yo, de guaje. Y ahora, ¿por qué no las hay? ¿O no hay máquinas de aquellas? Ahora son muy raras las máquinas que hay. Pero bueno, todavía cuando pillo alguna, practico y tal. Bueno, pues eso, todo este rollo es para que sonaran las señales horarias sin que las escucharas. Y nada, para decirte que eso, que estamos en la recta final con la bola extra, pues me niego a acabar el programa sin poner estos tres temazos que te voy a poner ahora. Pero esto se está acabando, chicos. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el programa especial de la noche de Valpurgis, para todas las brujas que hay, las que vinieron y las que quedaron por allá, para todos ellos y para todos vosotros, vosotras y vosotros, que os haya prestado. Esa era la intención, entretenemos este rato. A mí me ha molado mogollón. Es más, esto de estar calladín casi todo el rato me ha gustado mucho, o sea que creo que lo pondré en práctica más a menudo. Y nada, ¿qué más te digo? Pues eso, que este fin de semana nos vemos, si quieres, en el Swing Jazz Club, ahí en la Corrada del Obispo, que hay conciertos hoy, mañana y pasado. El domingo también hay concierto. Hoy era, creo que es Carlos Pizarro Quartet, creo que es hoy y mañana a las 11, y luego el domingo me parece que es a las 12 ya. No, hoy y mañana a las 12 y el domingo a las 11, creo que es la historia. Te lo estoy diciendo de memoria, o sea que no me hagas mucho caso, pero creo que es así, ¿eh? Y el domingo viene el Quique González, si lo conoceréis muchos y muchas, y el pianista de Pereza, César, me parece que se llama. Promete mucho el fin de semana en el Bardincos, en el Swing Jazz, en la Corrada del Obispo. Ya te digo, si quieres nos vemos. Yo, bueno, aquí te dejo con la cortinilla con el beso, que bueno, ya va tiempo que no os lo digo. Le cogí a Manolo Fernández de su toma 1, y bueno, hace tiempo que no te digo también que el brindis con el que empiezo el programa me lo dejó gentilmente mi querido y admirado amigo Charlie Faber, el de Satellite 3. Bueno, pues ya sabes que te lo dije al principio en todos los programas, y ahora llevo ya muchos que no te lo digo, pues que sepas que el brindis es un brindis mafioso siciliano, además, en un dialecto siciliano. Es lo cogido de él, y o me lo ha dejado gentilmente, y esta cortinilla de Manolo Fernández. Y nada, no me enrollo más, te dejo aquí. Bueno, mientras que hago un par de cosas, te dejaré con otra canción también de mujeres, está con Marlene Shaw y The Woman in the Ghetto. Y luego ya te quedarás con la programación de Radio Cuca. Bueno, hasta el viernes que viene. Espero que te haya gustado. Salud.